El servicio informativo de FM Tintunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Tarde pero seguro, como dice parte de la artística aquí de la radio, estamos comenzando una nueva edición del noticiero de los barrios. Como todos los jueves, un poquito más tarde, Rubén Becerra ya aprovecha y pone algún temita más, algún tanguito más, y aprovecha para vanagloriarse del buen momento que está pasando San Lorenzo. Se iba contento el cuervo ahí por las escaleras de la radio. Quince minutos pasan de las 9 y estamos comenzando esta edición de Encuentro con las Noticias en esta jornada de jueves, hoy con muchísima información del ámbito regional, como habitualmente tenemos aquí en la mañana de la 107.3, sin la presencia de la señorita Celina Vivas, que le tocaba hoy, dentro de las varias facetas que tiene, ¿no? Le tocaba estar animando y participando de un acto en la Escuela Media 3 Sol de Mayo, donde cursa sus estudios secundarios. Así que le mandamos un cariño muy grande. No va a estar con nosotros compartiendo la información que tiene que ver con los servicios comunitarios, pero igual nos dejó acá, hizo la tarea y nos dejó en un folio preparado todos los servicios comunitarios para esta jornada de jueves. Tenemos, como todos los días decíamos, muchísima información del ámbito regional. Ayer se estuvo realizando un acto en el que estaba previsto que esté el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que finalmente no se hizo presente en el partido de Pilar como si estaba anunciado desde el protocolo. Sí, el que estuvo presente fue el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, quien en algún momento, en parte de una entrevista que le pudo realizar Ale Leguizamón, junto a una serie de cronistas y corresponsales de diferentes medios regionales que lo pudieron agarrar en las cercanías del Palacio Municipal de Pilar, confesó que no tiene en la cabeza todos los datos de todas las escuelas de la provincia, dentro de alguna de las declaraciones que hizo Mario Oporto. Ale le preguntó particularmente sobre las escuelas de aquí de la región, las escuelas especiales de José C. Paz y la de Pilar, pero no conoce, no está al tanto. Viene para esta zona y no hace la tarea, no estudia a ver en qué situación están las escuelas, justamente vinculadas a lo que venía a la región, porque venía a entregar vehículos que iban a comenzar a ser usados en las escuelas especiales, tanto de José C. Paz como de Pilar, entre otras, también la de Marcos Paz, la de San Martín. Pero Mario Oporto, en parte de lo que dice en una entrevista que vamos a compartir en un rato nada más, confiesa que no conoce el estado particular de cada una de las escuelas de la provincia. Recordemos que es el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Y no le preguntamos a el puestero, al canillita del puesto a la vuelta del Palacio Municipal de Pilar, sino que le preguntamos al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires sobre dos escuelas de los municipios en los cuales él iba a estar, a los que le iba a estar entregando un vehículo para las escuelas especiales, pero manifestó que no estaba al tanto, ¿sí?, de la situación en la que se encuentra particularmente cada una de las escuelas aquí en la región. Entre otras de las cosas que dijo, por ejemplo, consultado por el periódico regional de Pilar, Oporto dijo que la falta de jardines se resuelve en 4 o 5 años. Así que a esperar nomás, para dentro de 4 o 5 años, los chicos que deberían ir a sala de 5 van a tener 10. O sea que ya van a ir a primero o segundo grado. Medio tarde va a venir la respuesta, ¿no? 4 o 5 años tienen que esperar. No sé, vamos a buscar la vuelta para ver si los chicos de sala 5 pueden esperar 4 o 5 años. Van a demorar después entonces su ingreso a la escuela primaria. Otra de las noticias que está publicada esta mañana en el periódico regional de Pilar habla que por la falta de edificios la secundaria sería nocturna. Aseguran que así se terminaría la escasez de vacantes en el partido de Pilar. Con la matrícula actual se cursarían en 10 escuelas medias y 2 industriales, pero se sumarían al menos otros 1.500 alumnos. Hay preocupación de los padres por las cuestiones vinculadas a los problemas de inseguridad que se pueden dar si los chicos van a cursar en las escuelas del distrito de Pilar en el horario nocturno. Por otro lado, avanza el tope de horario para los locales bailables en la provincia de Buenos Aires. Ayer diputados aprobó el proyecto con algunos cambios. Deberán cerrar a las 5:30 de la mañana, aunque podrían estirar la actividad una hora más. Solo estarán autorizados a vender alcohol hasta las 4:30, una hora antes de la salida. Almacenes y supermercados no podrán expender bebidas después de las 9 de la noche. Siguen los cruces por la denuncia de los vecinos de Pilar en cuanto a la atención en el Hospital Pediátrico Federico Falcón. Hay polémica por las denuncias sobre justamente este hospital de pediátrico. Los quirófanos aún no están terminados. Hace un tiempo Al estuvo recorriendo el lugar donde están construyendo los quirófanos, y muchas de las construcciones que se dan dentro del Hospital Federico Falcón son gracias a la cooperadora y las actividades que hacen los mismos vecinos, cenas, almuerzos, etcétera, etcétera. Pero por el momento no fue terminado. El concejal Ranieli pidió informe sobre la suspensión de cirugías. La oficialista Alfaya lo acusó de usar la mentira para hacer políticas. Hay cruce por esta situación. Vamos a estar compartiendo también en un rato parte de las declaraciones vinculadas justamente a la atención en el Hospital Pediátrico Federico Falcón. Arrancamos con los datos del tiempo. Hoy jueves, por lo que resta la mañana, el cielo va a estar algo parcialmente nublado, con vientos leves del sector este. Por la tarde-noche el cielo va a estar nublado, con vientos leves y rotando al noroeste, aumentando a moderados. La mínima pronosticada para este jueves está en los 9 grados y la máxima en los 23. Mañana viernes pronostican que podría haber alguna probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde-noche del viernes. Así que nuevamente salió el sol hoy, nos acompaña una jornada bastante linda. Todavía hay algunas cuadras en el barrio San Atilio y en otros distritos aquí en los barrios de la región en los que uno tiene que ir patinando por un sueño para poder llegar al destino, pero parece que mañana nuevamente se larga la lluvia. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer durante toda la mañana a través del 15-66-90-50-02. Esa es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02, o al correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ya está preparada para compartir las noticias con nosotros, como todos los días, la señorita Gloria Sandoval en los controles. Ale Leguizamón nos va a estar contando en un rato nada más parte de lo que sucedía ayer en el Palacio Municipal de Pilar. Diego Mainetti, el cumpleañero, estuvo festejando esta tarde, pero llegó bien temprano. A la radio está ya trabajando en la producción. Estuvo, además, Silvina Vivas está en este momento en la Escuela Media 3 haciendo de maestra de ceremonias de un acto, por eso no está compartiendo la noticia con nosotros. Así que Diego estuvo con los más pequeños, ¿sí?, con los chicos que siempre está Silvi los días jueves a la mañana. Estuvieron ahí jugando con los rompecabezas, estuvieron haciendo un par de cosas. En un rato le vamos a preguntar también cómo la pasó en las primeras horas de este jueves. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí de Radio Tincunaco. Hasta las 11 estamos en vivo para compartir lo más sobresaliente de la información regional, también la información nacional a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la información latinoamericana que llega a través del Contacto Sur, y también tenemos un Radio Clips. Todos los días vamos eligiendo producciones de diferentes radios comunitarias que están en esta especie de biblioteca sonora que está en internet, que es www.radioteca.net. De ahí vamos rescatando algunas producciones de otras radios comunitarias de América Latina, radios compañeras, amigas que van trabajando diferentes temáticas, y la vamos compartiendo a diario aquí en la mañana de la 107.3. El vecino Soria nos avisaba ayer por la tarde al 15-66-90-50-02 que hoy va a haber un corte en el Hospital Mercante. La situación del Hospital Mercante es cada vez más grave. Ayer hubo un paro de los 77 hospitales bonaerenses y hoy va a haber un corte ahí frente al Hospital Mercante alrededor de la 1 del mediodía. Así que estaremos también compartiendo esta información. Una información más tiene que ver con que ayer se hizo público el proyecto, en realidad lo que ya es ley, lo que fue el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, se había lanzado en el Teatro Argentino de La Plata. Ayer Cristina Fernández de Kirchner junto a, por ejemplo, Néstor Busso de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y una serie de personalidades, estaba Diego Boris de la Unión de Músicos Independientes, estaba en la Asociación Argentina de Actores, había una serie de personalidades acompañando el anuncio de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que comenzará ya a implementarse. Ya están elaborando algunos decretos para reglamentarlas y muchas de las funciones van a comenzar el 10 de diciembre, el mismo día en el que se cambia, hay un recambio en el Congreso Nacional. Ese mismo día van a comenzar, por ejemplo, va a comenzar a funcionar uno de los lugares al que más le pegó la oposición y la corporación mediática, que fue la Autoridad de Aplicación. Va a comenzar a funcionar a partir de este 10 de diciembre del año 2009. Fue parte de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en la jornada de ayer. Agradeció que este proyecto no fue un proyecto del oficialismo, del gobierno de los Kirchner, sino que fue un proyecto de la Coalición por una Radiodifusión Democrática de los Pueblos Originarios, y nombró a una serie de organizaciones que estuvieron y fue fomentando y que fueron parte de la construcción de esta ley. Dijo que desde que asumió el gobierno hasta ahora solo hay dos leyes que claramente no son de la autoría del gobierno nacional. Una es la ley que le puso fin a las leyes de obediencia a vida y punto final, que finalmente las pudieron anular, las leyes del perdón, que fueron mal llamadas leyes del perdón, las leyes de obediencia a vida y punto final, de la impunidad que había llevado adelante Menem en la década de los 90, que permitió además que se avancen los juicios contra los genocidas, contra los represores, que esa reconocía que era una ley que tenía autoría las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo. Y la otra ley que reconocían que tampoco es del gobierno es esta, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue una construcción de diferentes espacios sociales. Me pareció interesante por lo menos también reconocer el sacrificio, la lucha y el trabajo que hay detrás de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, los sectores de los pueblos originarios y la lucha de años en estos desde el año 1983 para acá, para poder gestar este proyecto de ley que finalmente fue aprobado y que ya empieza a instrumentarse de cara al cierre de este año 2009. Estos son algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato nada más. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Hasta las 11 estamos en vivo compartiendo la información. Vamos a arrancar, como hacemos habitualmente aquí en la mañana de Encuentro con las Noticias, con música. Hoy nos trajo Paula Novo, nuestra compañera aquí que trabaja en el área de jóvenes en el Centro Comunitario, la música de La Chilinga para compartir. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Minutos pasan de las 9 de la mañana, tarde, pero seguro estamos arrancando aquí una nueva edición del Noticiero de los Barrios. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. Qué parecido a mí el muchacho este que estaba hablando recién, ¿eh? Muy, muy, pero muy parecido. Le quiero mandar un cariño muy, pero muy grande a Cecilia, acá, bueno, a todas las integrantes del colectivo, a todas las y los, porque hay muchos varones también que participaron, que no salen al aire, que trabajan en la producción del programa Viejas Brujas, el programa de género que sale aquí por la radio, un programa que la verdad que queremos mucho a todos los programas, pero hay un como un cariño y un trabajo de años que venimos realizando con las chicas del colectivo de Viejas Brujas, y que además lo impulsan desde el espacio que tienen del grupo Huellas de Fuego. Estuvieron participando del Encuentro Nacional de Mujeres hace ya unas dos semanas, ¿no? Y bueno, y tienen muchas novedades para contarnos, pero hay una pequeña dificultad, estas cosas que pasan, pequeñas dificultades con el horario. No van a estar saliendo en su horario habitual, que es de 15 a 17, sino que van a arrancar recién a las 17, pero bueno, estamos impacientes para escuchar todo lo que tienen para contarnos sobre el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Tucumán, que fue prácticamente acallado por los medios hasta que publicaron la situación de la marcha del último día, donde hubo grupos católicos ultraconservadores que se pusieron al frente de las iglesias con una actitud muy provocadora. Algunas mujeres contaron tenían el rosario en una mano y el gas pimienta en la otra. Hubo una serie de situaciones que ahí recién pusieron el eje los medios masivos. No contaron la cantidad de organizaciones y de mujeres que se acercaron, la cantidad de espacios que participaron, de provincias, la cantidad de años que hace que viene realizando. Fue la 24ª edición del Encuentro Nacional de Mujeres. El año que viene serán los 25 años, las Bodas de Plata, de este espacio autogestionado por las propias mujeres, donde se dan debate y se discuten sobre diferentes temáticas. Generalmente, y además los medios se quedan solamente con la cuestión de el aborto, pero hay una serie de temas que se van abordando, el rol de las mujeres, la participación, la transformación, el espacio de las mujeres dentro de, por ejemplo, las diferentes luchas que hay dentro de los sectores de los sindicatos, una serie de actividades, la verdad, y de temas que se van desarrollando, que se van discutiendo, que son muy, pero muy interesante conocer, que se van dando dentro de la discusión del Encuentro Nacional de Mujeres y que son prácticamente silenciados por los medios masivos. Así que hoy las vamos a estar escuchando a partir de las 5 de la tarde, de 17 a 19 horas, de alguna manera para empezar a descender y conocer parte de lo que estuvo sucediendo en esta edición del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Tucumán. Así que bueno, nuevamente le mandamos un cariño muy grande y vamos a esperar para escucharlas hoy por la tarde aquí por la 107.3. Y hablando de algunas cuestiones que vamos a escuchar, le venimos contando, mañana vamos a estar poniendo al aire un primer microprograma que han elaborado desde la Escuela Media 3, la Escuela Sol de Mayo, aquí de Barrio Las Casitas, en José C. Paz, una producción que han elaborado en la primera entrega sobre la identidad. Mañana a las 10 de la mañana, dentro de Encuentro con las Noticias, vamos a estar poniendo al aire este programa que han elaborado, y además, después, todos los viernes, iremos compartiendo diferentes programas y propuestas que tienen que ver con un trabajo que vienen realizando, impulsado por varios docentes y por muchísimos alumnos, con el compromiso de investigar cuestiones a nivel barrial y a nivel del distrito, recoger y recuperar parte de la historia, bueno, y empezar a discutir algunas cosas que están como establecidas, que son de determinada manera y que nunca nos pusimos a pensar si podrían ser de otra. Así que una propuesta muy, pero muy piola, muy interesante, que han acercado de la escuela y estará saliendo todos los viernes. Se va a estar poniendo mañana al aire la primera entrega de este programa, a las 10 de la mañana dentro de Encuentro con las Noticias, y se va a repetir el mismo microprograma a las 2 de la tarde, para que lo puedan escuchar además dentro de la escuela, los del turno mañana y los del turno tarde. Empezamos a desarrollar parte de las noticias del ámbito regional. En un rato vamos a charlar con Ale sobre la entrega de algunos vehículos a escuelas especiales que se realizó ayer en el partido de Pilar, lugar al que tenía que venir el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y que no vino, y al que sí se hizo presente el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Porto. En un rato le vamos a estar consultando a Ale cómo se desarrolló esa jornada. Nos metemos ahora en otro de los temas a nivel regional que tiene que ver con la situación que se viene dando en el hospital. Primero hubo reclamo de los vecinos en Pilar por la situación de atención en el hospital Juan Cirilo Sanguinetti, que está en el centro cívico de Pilar, ahí a unos metros nada más del Palacio Municipal. Y en las últimas horas, en los últimos días, se suma el reclamo y la denuncia por la situación que se da en el hospital pediátrico Federico Falcón, también del partido de Pilar, ubicado en la localidad de Del Viso. Ayer compartíamos algunas de las declaraciones publicadas en el periódico regional de Pilar de varios vecinos que manifestaban los argumentos que le dan, la falta de atención. Se debe, en algunos casos, argumentaban a falta de anestesistas y después directamente a falta de cirujanos dentro del hospital para poder realizar la atención y las operaciones a los pequeños que se atienden ahí en el Federico Falcón. Los quirófanos aún no están terminados, además. Hay ya polémicas por las denuncias que se hicieron en las últimas horas sobre la situación del hospital pediátrico Federico Falcón. El concejal Ranieri pidió informes sobre la suspensión de cirugías. La oficialista Alfaya lo acusó de usar la mentira para hacer política. La denuncia pública del concejal de Diego Ranieri acerca de la paralización de las cirugías programadas en el hospital pediátrico de Del Viso generó la réplica de la concejal electa por el oficialismo, Liliana Alfaya, quien acusó al opositor de usar las mentiras para hacer política. En primer lugar, no se puede suspender lo que nunca empezó, dijo Alfaya, para asegurar que los quirófanos del hospital pediátrico no están aún terminados, por lo tanto nunca fueron puestos en funcionamiento. No se dan fechas para cirugías porque todavía falta instalar la aparatología y pintar el quirófano que se va a utilizar. El otro funcionario cuando el otro quirófano funcionará cuando haya recursos, explicó Alfaya. La concejal presidenta del Foro de Seguridad de Del Viso y vecina de esa localidad manifestó su enojo por las declaraciones de Ranieri, quien responde a la fuerza de Narváez. Una cosa es pensar distinto y otra es mentir. Esos sectores que hablan de la ética y la transparencia no pueden después hacer políticas basadas en la mentira. Así, la futura concejal señaló que Ranieri por lo menos tendría que haber ido antes al hospital para chequear cómo son las condiciones y lo invitó a ir a Del Viso cuando quiera para informarse la concejal oficialista. Ranieri había anunciado la presentación de un pedido de informes acerca de la situación del hospital pediátrico de Del Viso Federico Falcón. Primero, le decían a la gente que no había anestesistas, ahora que no hay cirujanos, dijo Ranieri en su denuncia. La concejal, se enojó, ¿sí?, del oficialismo, la concejal Alfaya. El concejal Ranieri, del narvaísmo, se refirió a los casos de cirugías programadas que, llegada la fecha, indicaba son suspendidas o incluso derivadas a otros centros asistenciales, principalmente el polo sanitario de Malvinas Argentinas. En su momento, ya hablé con el presidente del consejo, Marcelo Castillo, con el secretario de salud, Jorge del Río, y decían que se iba a solucionar y daban fechas de nuevas operaciones, pero las volvían a postergar, según explicó Ranieri en su denuncia. Lo cierto es que se están construyendo en el hospital pediátrico Federico Falcón los quirófanos. Al estuvo en varias oportunidades. Primero se había construido una sala de terapia intensiva, que ya fue inaugurada, que está en funcionamiento, incluso acá en el blog de la radio alguna de las fotos del momento en que se ponía en funcionamiento, que además había también generado una polémica porque estaba construido y faltaba que venga el gobernador a hacer el acto de inauguración. Como no tenía fecha y se le posponía la agenda, estaba todo listo para que los pibes puedan participar de la sala, pero quedaba feo que el gobernador venga y estén los chicos ya en la sala de terapia intensiva. Entonces, no la usaban hasta que no venga el gobernador. Hubo reclamo de los vecinos, inmediatamente los chicos empezaron a usarla como corresponde y después fue inaugurada oficialmente, ¿no? Ahora pasa con la terapia intensiva, ¿no? Los quirófanos, que también cuando se avanzó con la construcción y con las remodelaciones, que hay que recalcar, es gracias al aporte de los vecinos. Se hicieron cenas, rifas para poder juntar dinero desde la cooperadora y avanzar en la remodelación y la construcción de estos espacios. Ahora está también haciendo la construcción del quirófano, que también va a insumir una cuestión de aparatología por parte del Estado, ya sea municipal o provincial. Y nunca funcionó el quirófano en el Hospital Pediátrico Federico Falcón en el hospital. Las operaciones y los tratamientos de mayor complejidad eran derivados al Hospital Sanguinetti. O sea, sí, el Hospital Pediátrico Federico Falcón programa dentro de la atención, el profesional dice, bueno, dentro de tanta cantidad de días, pero eso es coordinado con el Hospital Sanguinetti. La novedad aparece cuando denuncia que algunos se derivan a Malvinas, ¿sí? Que no tendría razón de ser en ese sentido, más que declaraciones que han hecho Solá, que han hecho varios funcionarios, vinculada a que el modelo de salud para la provincia, que por lo menos el que impulsan los funcionarios, es el modelo Malvinas. Los vecinos que hemos pasado en alguna oportunidad por varios hospitales de la región, decimos, el modelo Malvinas es un modelo privatista. El que tiene plata en el bolsillo puede atenderse y el que no, no. Porque antes de preguntarte qué te duelen, te pregunta de dónde sos, como si eso ayudaría en el diagnóstico, ¿no? No te dicen, bueno, ¿qué le duele, señorita Gloria? ¿Por qué problema vino? Le dicen, ¿de dónde es usted? ¿De Malvinas? Si no es de Malvinas, bueno, acá está la tarifa, ¿no? Esto sale a atenderse acá en el polo sanitario. Esos vendepatria tienen la culpa. No quieren trabajar como en el Imperio Romano, de sol a sol, como esclavos de lunes a domingo, solo con la promesa de que algún día el cargo iba a salir. Pero no pasó solamente acá, nos pasó en Moreno, con los neonatólogos y los obstetras, y tuvimos que cerrar la maternidad casi por un mes. Nos pasó en González Catán, con 15 días cerrado el servicio de pediatría. Nos pasa con las guardias incompletas en Escobar. ¡Y en salud! Compañeras y compañeros, no alcanza con inaugurar. Hay que invertir. Porque es fácil, estafando al Estado, como hace la Municipalidad de Malvinas, triplicando, inventando consultas, cobrando con acuerdos cómplices 5 veces la coparticipación que están cobrando otros municipios, armar ese sistema de sanatorios y sacarse fotos. Los invito a con los presupuestos provinciales reales, miserables, limitados, armar esa prestación del polo. Nosotros no vamos a ser cómplices de esa estafa. El compromiso continúa, los cuervos siguen sobrevolando y acá nos vamos a volver a encontrar y acá vamos a volver a estar todos y cada uno de los que hoy hemos reflejado el compromiso a sangre con la defensa de nuestro hospital y que la vamos a llevar como bandera hasta las últimas consecuencias. La que habla en esta artística que hemos elaborado aquí en la radio en defensa de la salud pública y gratuita y de calidad, palabras que hace mucho no se asocian con la palabra salud, es Vilma, una de las trabajadoras del Hospital Mercante, donde hoy al mediodía va a haber un corte de ruta también en reclamo por el estado en el que está atravesando el hospital, y además se suma ahora esto que vienen diciendo por todos lados los funcionarios de la provincia está en rojo, bueno, se ven que hace tiempo que no le pagan, por ejemplo, el servicio alimentario escolar, a los comedores escolares, y ahora se suma que tampoco le pagan a los profesionales de la salud. Hoy van a estar haciendo un corte frente al Hospital Mercante en José C. Paz. Estaremos también compartiendo parte de lo que suceda durante el mediodía allí. Agradecemos esta información que nos acercó el vecino Osoria, ¿sí? Nos enviaba a través del mensaje de texto, a través del 15-66-90-50-02. Vamos a meternos ahora en la información nacional. Llegan las noticias desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde La Mirada y la producción de las radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Dicen que la puna no es pobreza, son unos mentirosos, ni conocen la puna. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Ya estamos listos para compartir con más de 120 radios en todo el país nuestra primera edición de hoy jueves 22 de octubre de 2009. La coalición por una radiodifusión democrática celebró la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual con un acto en el Teatro Argentino de La Plata, encabezado por la presidenta Cristina Fernández. Allí se anunció que la ley tendrá plena vigencia desde el 10 de diciembre, ya que a partir de esa fecha comenzará a funcionar la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo encargado de hacerla cumplir. Desde el 10 de diciembre también, todos los medios del Estado Nacional pasarán a la órbita de la nueva Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Pero en el acto de ayer, la presidenta Cristina Fernández criticó el tratamiento que dieron al debate de la ley de radiodifusión los grandes grupos de medios y rescató la mayor pluralidad que permitirá la nueva norma. Han quedado al descubierto si han caído algunos mitos, como por ejemplo el de la libertad de prensa independiente. Hemos visto que en determinados medios de comunicación solamente se escuchaban las voces contrarias a la ley. Y es por eso que este instrumento va a servir precisamente para que todas las voces, las que nos gusta escuchar y las que no nos gustan también, tengan la posibilidad de expresarse libremente. Por eso construimos esto que más que una ley es eso, una construcción colectiva y federal en donde poder verse reflejados todos y cada uno de los sectores. Pero antes de la presidenta habló en representación de las organizaciones que integran la coalición por una radiodifusión democrática, nuestro compañero Néstor Buzo de Radio Encuentro de Viedma, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Así comenzaba su discurso en el Teatro Argentino de La Plata. Estamos de fiesta. La democracia argentina está de fiesta. Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, profundizamos la democracia. Derrotamos una vez más a la dictadura genocida y también derrotamos al neoliberalismo y su dios el mercado. Y en otro tramo de su exposición, el presidente de Farco aseguró que la nueva ley de radiodifusión dará mejores condiciones para otras deudas de la democracia, como la redistribución de la riqueza. Las batallas de la comunicación que siguen serán de igual o mayor importancia. Y las otras batallas de la democracia, como la distribución de la riqueza para acabar con la pobreza, el pleno empleo, el hambre de los más chicos, la recuperación de los recursos naturales, entre muchas otras, tendrán condiciones más favorables para ser resueltas con esta nueva y auspiciosa redistribución de la palabra, cuya puesta en práctica habrá que saber concretar y defender. Mientras tanto, en el Senado, los principales partidos de oposición volvieron a fracasar ayer en un nuevo intento por ponerle trabas a la entrada en vigencia de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Ayer en el Senado se trató el tema de la fe de ratas, que corrigió cuestiones numéricas en la ley, pero los bloques opositores no consiguieron los votos necesarios para declarar inválida esa corrección. Desde el oficialismo argumentaron que la fe de ratas se utilizó en el Código Civil, en la Ley de Quiebras y hasta en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. En Neuquén fue detenido y golpeado por la policía provincial nada menos que el secretario de Derechos Humanos de la ciudad capital. Se trata de Jesús Escobar, quien había ido a la comisaría primera a reclamar por la liberación de 7 militantes que fueron demorados durante una pintada. Junto al funcionario fueron la concejal Mercedes Lamarca y la diputada provincial Paula Sánchez del Movimiento Libres del Sur, quienes también fueron maltratadas. Esto decía, tras su detención, el secretario de Derechos Humanos de Neuquén en declaraciones recogidas por nuestros compañeros de Radio Universidad Calf. El hecho de ayer tuvo una gravedad que no hay palabras para dimensionarla. Es la primera vez desde el regreso a la democracia que ocurre un hecho de esas características. Han habido otros graves también, pero el ataque sobre un funcionario y en particular me parece de Derechos Humanos es muy significativo en este momento, en donde hay todo este oleaje de alguna porción de funcionarios vinculada a la mano dura. Nosotros queremos seguir construyendo, soñando este Neuquén. Fundamentalmente, como decía, una de las cosas que originó esto, que era la pintada en donde decía primero los niños. Según referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos, este ataque se inscribe en el nuevo perfil que ha adoptado el gobierno provincial de Jorge Zapag de ser más severo ante reclamos y cortes de ruta. Además, denuncian que en las últimas semanas se ha profundizado una campaña para demonizar a las organizaciones de derechos humanos, comunidades mapuches y todo aquel que decida marchar haciendo reclamos sociales. El expresidente Fernando de la Rúa será sometido a juicio oral y público como acusado de sobornar a senadores para que aprueben la reforma laboral del año 2000. El juez Daniel Rafecas decidió cerrar la investigación por considerar que hay pruebas suficientes para someter a juicio al expresidente. Recordemos que en esta causa también están acusados el exministro de Trabajo, Alberto Flamarique, el exjefe de la CIDE, Fernando de Santibáñez, y varios exsenadores nacionales. Y nos vamos ahora a Bahía Blanca, recibimos el informe de nuestro compañero Astor Vitali desde FM de la Calle. En Bahía Blanca cuestionan la aplicación de la norma provincial que reemplaza el uso de bolsas contaminantes. El Senado bonaerense ya había convertido en ley la prohibición del uso por parte de los comercios de la provincia de las tradicionales bolsas de nylon o polietileno. Sin embargo, en nuestra ciudad, desde distintos organismos cuestionan los materiales que utilizan para el reemplazo de su uso. El espíritu de la ley gira en torno a que el polietileno sea reemplazado por un material biodegradable. En realidad lo que hay que explicarle a la gente es que las oxodegradables, que son en realidad las que se están usando, es un material que tiene metales pesados. Aloma Sartor, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Deliberante Local. O sea que el polímero se rompe porque justamente tiene metales pesados. Como no hemos obtenido ninguna contestación, hemos invitado a la gente de la OPDS, que ha impulsado en un año, que se está difundiendo en toda la provincia como si fuera biodegradable y como si este fuese un camino que estuviera por, digamos, hacia la dirección de tener un mejor comportamiento en relación al medio ambiente, y no es así. Lo que se le denomina oxodegradable es una bolsa o un material que tiene un 98% de polietileno, el mismo que se usaba antes. Silvia Barbosa, de la planta piloto de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Sur, CONICET. Y a lo sumo, un 2% de un catalizador es una sustancia que lo que hace es dividir en el tiempo pedacitos más pequeñitos a la bolsa de polietileno. Otro dato importante que es omitido en la discusión es que si bien el polietileno no es biodegradable, se trata de un material absolutamente reciclable si fuera tratado correctamente. Desde Bahía Blanca informó para Farco Satelital, Astor Vitali, FM de la Calle. Organizaciones de pueblos originarios de todo el país se movilizarán hoy en la ciudad de Buenos Aires para repudiar el asesinato de un indígena de Tucumán a manos de un terrateniente. Además, exigirán que se prorrogue y que se cumpla la ley 26.160 que prohíbe los desalojos de comunidades originarias. La marcha será esta tarde desde las 15, desde el Congreso Nacional hasta la Casa de Tucumán en Capital Federal. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar.

de 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Un minuto pasa de las 10 de la mañana, comenzamos a transitar la segunda hora de Encuentro con las Noticias, que rápido se va pasando la mañana. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02 o vía correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y compartíamos que ayer se realizó un acto en el partido de Pilar. El anfitrión fue el intendente local Humberto Zúcaro, pero también había dentro del Palacio Municipal, en la sala de recepción, directivos de diferentes escuelas especiales, no solo del partido de Pilar, sino también de la región. Había, obviamente, varios funcionarios, concejales. Estaba previsto que el que se haga presente en ese lugar sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que finalmente no vino. ¿Sí? No se hizo presente el gobernador como estaba previsto por protocolo. El que sí se hizo presente fue el ministro de Educación, Mario Porto. El acto estaba previsto para las 10 de la mañana, comenzó con media hora de demora aproximadamente por las cuestiones de rutina, la llegada de los funcionarios, y se sumó la cuestión de la situación climatológica, la lluvia que complicó la llegada para muchos a ese lugar. Compartimos cómo iniciaba el acto ayer en el partido de Pilar y después charlamos con Ale sobre las apreciaciones vinculadas a cómo se desempeñó este acto ayer en el partido de Pilar. La ley del cheque gira dinero para la Comisión de Discapacitados. Presentamos entonces un programa global. En vez de que cada escuela tuviese que presentar su proyecto, hicimos un programa global de 200 camionetas, fueron unos 30 millones de pesos de inversión. Visitamos, bueno, ganó una empresa muy, muy importante como Mercedes-Benz, y entonces a partir de ahí estamos entregando. Lo que planeábamos se cumplió, porque yo pensaba que a fin de noviembre tenían que estar todas las camionetas en las escuelas, las compramos en junio. Así que se están entregando por camada de 20 y estamos entregando, no bien llegan. Seguramente este no es uno de los problemas de las escuelas. Acá en Pilar seguramente tuvo reclamos de parte del Consejo Escolar. Sí, problemas hay siempre, realmente. Yo nunca trabajo con la hipótesis de problema cero, digamos, en general, ni de necesidad de cero, ¿no? Lo que pasa es que hay problemas que uno quiere tener y problemas que no quiere tener, ¿no? El problema grande de Pilar es la falta de fuego. Porque el crecimiento, pues sí, con dificultades está la provincia, con muchas dificultades económicas. Pero bueno, gradualmente hay que ir resolviéndolo. El crecimiento demográfico de Pilar es particular, ¿no? Es un crecimiento que se da en pocos distritos, ¿no? De la provincia. Es un crecimiento muy grande, muy, muy, muy abrupto. Estamos construyendo mucho en Pilar, pero bueno, hay mucho más por hacer. Entiendo que hayan 5.000 chicos sin acceso a la educación pública. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál sería? No sé, en primer lugar tendría que venir la cifra, discriminarla por ciclo de la enseñanza, ¿no? En general yo tiendo a no ser tan grandilocuente ni en los éxitos ni en los problemas. Entonces, bueno, habría que ver qué son esos 5.000, si es jardín de infantes. En primaria no creo, en primaria es una escolaridad muy completa. En ciclo inicial sí. Fundamentalmente en la sala no obligatoria, que es la de 3, es la que tiene más déficit en la provincia, eso es cierto. Eso se va a cubrir en 4 o 5 años, pero yo con una construcción sistemática de jardines. ¿Cómo van a llegar las camionetas a todas las escuelas asignadas? Sí, por supuesto, las 200 designadas, sí. Ya hemos entregado. Bueno, pero acabo de decirlo, dije que es esto. La fábrica no puede entregar 200 camionetas juntas, hay que hacer trámites. En el Ministerio de Salud y aparte de patentamiento. Antes del 23 de la mañana. Les dije recién, antes de noviembre la van a tener, antes de fin de noviembre la van a tener. Estamos entregando una 20, 25 por semana, así que en 4 o 5 semanas hay que tener toda la cobertura. ¿Acordó con el intendente de Pilar alguna problemática en particular sobre este? Sí, por supuesto, permanentemente lo hago permanentemente, sí. Sí, siempre todo. ¿De qué tema? Hablábamos recién de la falta de escuela. Sí, Pilar necesita jardines de infantes, por ejemplo. Y seguramente va a necesitar escuelas secundarias. Eso es lo que yo llamo, con una ironía positiva, por supuesto, no una ironía malintencionada, sino una ironía positiva, los problemas que uno quiere tener. Porque si faltan jardines y faltan escuelas secundarias, es que están yendo más chicos a la escuela. Y que la conciencia de esta sociedad ha logrado que todos los chicos quieren ir al jardín de infantes y que todos los chicos quieran ir a la escuela secundaria, y para nosotros eso es muy importante. ¿Y qué medidas están al alcance de provincia teniendo en cuenta la situación económica también? De invertir mucho. Nosotros este año vamos a invertir unos 400 millones de pesos en infraestructura. Como todo, para Pilar en no lo sé de memoria, es imposible saber de memoria. Tengo 9.000 edificios en la provincia y un plan de obras que va a abarcar unos 1.200 obras. Pero los crecimientos, uno lo que tiene que ver es año a año si ha progresado, y la verdad que hemos progresado. ¿Describiría el estado actual de la educación en la provincia? Y yo la describiría en primer lugar con desafíos interesantes, como es la escuela secundaria de 6 años y con la búsqueda de cubrir toda la matrícula de jardín de infantes y con la meta de bajar la repitencia en primaria. Parece que estos tres objetivos son buenos. Yo creo que en la provincia la inclusión es buena, progresa, o sea que cada vez más chicos van a la escuela. Eso genera otros problemas, en donde la situación no es tan buena como es la retención de esos chicos, ¿no? Que cuando entran no se vayan. Y nos genera un compromiso mucho mayor que cuando se quedan y egresan, que aprendan. Y la verdad que yo creo que los niveles de aprendizaje todavía están por debajo de lo que todos pretendemos. Primero, no, contra cara de impacto, hoy se viene una jornada de paro de la Federación de Educadores Bonaerenses. No, hoy no hay jornada de paro de la Federación de Educadores Bonaerenses. El Congreso de la FEB lo que determinó ayer es un mandato a su comisión directiva para 48 horas de paro, al cual no le han puesto ni día ni modalidad. O sea que pueden hacer, tienen mandato para llamar a dos paros de 24 horas o a uno de 48, y eso no lo han determinado. Eso, no, sorpresivo no va a ser, son muy responsables en ese sentido. Y ahora el viernes los hemos convocado a un diálogo, así que vamos a charlar el viernes a las 10 de la mañana con los gremios. Pero bueno, ¿cómo? En ese diálogo se puede llegar a aportar una propuesta para recuperar la medida. Y hay que buscar acuerdos sensatos. Creo que es de público conocimiento, y los gremios lo saben muy bien, que nosotros estamos dispuestos a discutir salario para el 2010 y no esperar febrero. Y también saben muy bien que la provincia está imposibilitada de dar aumento estos dos meses que faltan del 2009. Bueno, si en esa tensión encontramos un acuerdo, sería bueno. Ministro, en los últimos días trascendió que de hecho el intendente hoy lo nombró en su discurso, el tema de la escuela 13, cuya dirección funcionaba en un baño. Pues te imaginas que tengo 9.000 edificios en toda la provincia de Buenos Aires. Conozco el tema de la escuela 13, en particular, porque aparte fue público, pero y que sé que está la obra. Si vos me preguntás en qué situación está la obra hoy, es imposible contestártelo ya, te lo puedo contestar en algunos minutos, porque seguro en las carpetas que tengo, tengo la situación, no lo sé de memoria. ¿Hablaron de este tema con el intendente? No hablamos, porque vinimos directamente al aire. Pero es un tema que nos ocupa. Hay algunos edificios en el partido de Pilar, por ejemplo el 502, que es una escuela especial, que está esperando que Nación, que de hecho ya se le cumplieron los plazos, determine de construir el edificio para festejar sus 50 años. Vuelvo a decir, no sé de memoria todos los edificios de la provincia, como en qué situación están. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tinkunaco. Tu voz, nuestra voz. Muy buenos días. Bueno, ahí escuchamos de fondo el inicio del acto, escuchábamos recién la entrevista que le realizó Ale. La jornada de este acto comenzaba alrededor de las 10:30 de la mañana. Sí, sí, 10:30 de la mañana. Primero, buen día a todas las personas que nos están escuchando. Y parece un caso medio para que vayan viéndolo y resolviéndolo, porque siempre que hay algún acto en lo que tienen que asistir personalidades, se retrasa, están los chicos mojándose afuera con los guardapolvos, con las banderas, y me parece que es medio una falta de respeto, ¿no?, por parte de creo que se tiene que el respeto tiene que ser mutuo, no solamente de los chicos de las escuelas o de los directivos hacia los funcionarios, sino que también de los funcionarios hacia los chicos y hacia los directivos y hacia toda la gente, vecinos que estaban ahí el día de ayer mojándose. Uh-huh. Bueno, primero quería aclarar esto. Y segundo, como vos decías, el gobernador Scioli nos hizo presente cuando comenzó el acto alrededor de las 10:30, un poquito más. El intendente Zúcaro fue el que la primera persona en tomar la palabra y dijo que en representación del gobernador estaba yendo Oporto. Uh-huh. Pero estaba prevista que vayan los dos. Uh-huh. Exactamente, estaba previsto que vayan inclusive los pasacalles por toda Pilar, bienvenido gobernador y ministro. O sea, bueno, en el acto hubo más o menos 200 personas en el hall, y arriba, yo ayer estaba hablando con vos, arriba, que fue donde en el salón del Consejo Deliberante, que fue donde se celebró el acto. Uh-huh. Había por lo menos 300 personas más. Claro. Muchísima gente, muchísima. Uh-huh. Gente, se hizo como muy dificultosa, viste, el tema de entrevistas y de charlas. Uh-huh. Por el tema de que había chicos y todo, y estamos medio apretados ahí adentro, no es muy grande el Palacio Municipal. Entonces, ayer fueron más o menos 500 personas en total. Uh-huh. Donde asistieron directivos, vecinos, chicos de escuelas especiales. Había chicos de otros distritos, porque no solamente se le entregaba el vehículo, las camionetas a las escuelas especiales de las escuelas de Pilar, sino de, uh-huh, otros distritos, San Fernando, por ejemplo. José Cepaz, la escuela 503 de José Cepaz. Uh-huh. También se le entregó el vehículo. Y bueno, una jornada en realidad estuvo bastante buena, porque asistió muchísima gente y fue para un fin que realmente está bueno, porque charlamos, como yo decía ayer, con la directora, con la preceptora de la escuela 502 de Elqui, que nos decía que estas necesidades son urgentes y hay que satisfacerlas. Uh-huh. Por los chicos, ¿no? Le preguntamos al ministro sobre la situación de la escuela 502, que fue la última pregunta que se formuló, y al igual que una serie de preguntas que hicieron otros medios, claro, no tenía respuesta, se tenía que fijar en sus carpetas. La única que sí sabía era la escuela que tenía la dirección en el baño, porque salió por la tele. Uh-huh. ¿No? Si no salía por la tele, no se enteraba. Extraño, ¿no? Porque por lo menos me ha pasado con otros funcionarios que no sé si lo tienen presente todo el año, pero por lo menos cuando van a un distrito, algún acto, tienen presente 4 o 5 datos de los más importantes de cada de ese distrito donde van, por ejemplo, ¿no? O sea, el acto se hace en Mar del Plata y saben, no sé, cuántas escuelas hay en Mar del Plata, cuántas escuelas especial, cuántas construcciones de edificios, cuántos jardines. Entonces, si los medios de Mar del Plata, que van a estar interesados en preguntarle por, una vez que tienen al ministro en su distrito, preguntarle sobre la situación en ese distrito, va a poder responder. Acá la respuesta era, seguramente está en la carpeta, no tengo presente, son, claro, muchos edificios. Y es que cuando vos tenés al ministro de Educación ahí, frente a todas las necesidades que nosotros nos enfrentamos día a día con la educación, por ejemplo, que ahora la educación de jardín va a ser obligatoria y no hay jardines. Claro. O sea, obviamente les vas a preguntar eso, ¿qué va a pasar con los jardines? Uh-huh. La respuesta fue que de acá a 4 o 5 años más o menos los pibes van a tener jardines, ¿no? Parece un poco mucho el tiempo, ¿no? 4 o 5 años, sí, los chicos ya van a necesitar una escuela primaria. Claro, más o menos. Yo creo que sí. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana. Todavía tenemos muchísimas más noticias para compartir. Hacemos la primera pausa aquí en la mañana de las 107.3. Regresamos con más información. frecuencia. 14 minutos pasan de las 9 de la mañana, tarde pero seguro estamos arrancando aquí una nueva edición del Noticiero de los Barrios. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. En el aire. Tincunaco. La alternativa de los barrios. Por el camino del rock and roll. Tui, todos los jueves de 18 a 21 horas. César El Facha conduce el viaje. Por la 107.3. Eulogio Mamani, Julián Quispe, Cirilo Muenalam. La palabra, compañero dirigente. Yo necesito una parcela para trabajar. ¿Esa mujer sola? ¿Qué es lo que...? ¿No tienes padres? ¿Hermanos? Trabaja las tierras de ellos. Pero compañero, lo que es de ellos, es de ellos. Yo soy sola y también tengo derecho. Con título individual o en propiedad colectiva, las mujeres campesinas tienen derecho a tener tierras propias para trabajar. Y este derecho es válido por igual para mujeres solteras, separadas o viudas. Las campesinas producen el 80% de los alimentos en el mundo, pero apenas son dueñas del 2% de las tierras agrícolas. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, establece que las mujeres tienen derecho a participar en todas las actividades económicas, por encima de las prácticas tradicionales basadas en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Esta convención fue ratificada por todos los países de América Latina. Que quede bien claro, somos ciudadanas con todas las de la ley. Todas las de la ley. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. Viejas brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Siempre íbamos a los nightclubs. Ahí, acostarte con una mujer es barato y a uno de joven le gusta eso, ¿no? Teníamos para las cervezas o para el condón. Y claro, siempre elegíamos beber, ¿no? Ahora bebo y vivo con VIH. Uno de cada cuatro jóvenes varones tiene relaciones sin condón. A mí no me gusta sermonear a nadie, pero nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, Radialistas y esta emisora. Comunícate al 1566-90-5002. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Casi 20 minutos pasan ya de las 10 de la mañana, 19 minutos para ser exactos con el horario. Tenemos muchísima información todavía para compartir hasta las 11. Estamos en vivo en el Noticiero de los Barrios. Hoy decíamos a la 1 al mediodía va a haber un corte de ruta frente al Hospital Mercante en José C. Paz. El reclamo tiene que ver con, además de la cuestión salarial, del reclamo de más presupuesto para el sector de la salud pública, con una serie de despidos que se vienen dando dentro del hospital. No solo no se contratan más profesionales, sino que se despiden a los pocos que hay para la atención de los vecinos. Eso es parte del reclamo de justamente este corte de ruta que se va a estar produciendo hoy cerca de la 1 del mediodía frente al Hospital Mercante de José Paz, en el que van a participar no solo los profesionales sino diferentes organizaciones sociales. 20 minutos pasan de las 10, 17 grados, 3 décimas la temperatura, 72 el porcentaje de la humedad. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15 66 90 50 02. 15 66 90 50 02 es el número de la radio. Nos acaba de llegar un correo electrónico a nuestro mail, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. De la dirección de prensa del municipio de San Miguel, cuentan que va a comenzar un curso para playeros de estación de servicio. Se va a estar desarrollando los cursos para playeros de estaciones de servicio en el distrito. Los mismos tienen la posibilidad de salida laboral para los cursantes. Hace unas semanas comenzó el curso de vendedor de playa o de playero de estacionamiento de servicios. El mismo es impulsado por la Dirección de Empleo del municipio. Tiene una duración de 2 meses y una semana aproximadamente. En los meses de octubre, noviembre y primera semana de diciembre, los días de cursada son los lunes, miércoles y viernes, de 9:30 de la mañana a 12:30 o de 14 a 17 en San Miguel Centro, en la avenida Presidente Perón al 1600, al lado de los bomberos. Los requisitos para inscribirse son tener 18 años o más, DNI, y estar inscripto en el ANSES con número de CUIL. La duración son 33 clases, 100 horas de cursada y, bueno, la habilita para trabajar de playero de estación de servicio. No sabía ni que existía el curso de playero de estación de servicio. Me acabo de enterar a través de este comunicado de prensa de la Municipalidad de San Miguel. Nos metemos con algunas de las noticias del ámbito regional, algunas cosas que van a estar pasando los próximos días y en la jornada de hoy. Hoy, jueves 22, inauguran la avenida Gaspar Campos en San Miguel. A las 5 de la tarde se realizará la inauguración de la avenida Gaspar Campos. La ceremonia a realizarse en Gaspar Campos y Jujuy contará con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que vamos a ver si viene a San Miguel. No vino ayer a Pilar, vamos a ver si finalmente viene, pero está previsto que esté hoy en San Miguel, y también obviamente el anfitrión será el intendente Joaquín de la Torre. Seguimos en San Miguel porque se va a realizar el segundo congreso en San Miguel para hablar sobre la situación de la noche. Hoy jueves 22, a partir de las 6:30 de la tarde y hasta las 9:30 de la noche, se va a realizar el segundo congreso en San Miguel, denominado La Noche, un problema de todos. Allí se va a debatir sobre la problemática de la noche, el alcohol y los jóvenes. El mismo se va a llevar a cabo en la Sociedad Española, ubicada en la avenida Balbín, ex Mitre, al 966. No sé cómo va a ser Joaquín de la Torre, porque tiene que estar a las 5:45 en la avenida Gaspar Campos, y a las 6:30 está previsto que también esté en el segundo congreso sobre San Miguel y la noche. Seguramente alguno de los dos o no estará o va a llegar más tarde el intendente de San Miguel. Por otro lado, hoy jueves 22 comienza la presentación de la Serva Padrona en el Teatro Municipal de San Miguel Leopoldo Marechal. Se va a estar realizando la presentación de la obra La Serva Padrona, una obra de ópera de cámara con una platea de 10 pesos y la dirección de José Luis Contini. Esto va a comenzar alrededor de las 7:30 de la tarde. 3 noticias que tienen como centro al municipio de San Miguel. Mañana viernes 23 va a haber un encuentro de teatro callejero en el partido de Moreno a las 6:30 de la tarde y hasta las hasta aproximadamente las 23 horas se va a realizar el primer encuentro de teatro callejero en Moreno, que organizan la Dirección de Cultura junto a una serie de organizaciones en la Plaza San Martín del distrito de Moreno. También mañana viernes comienza ya la actividad cultural a nivel regional. Se va a presentar Nuestro Pago, Historia y Tradición en San Miguel a partir de las 7 de la tarde de mañana. Se va a realizar la muestra Nuestro Pago, Historia y Tradición en el Salón Municipal de Exposiciones León Gallardo en San Miguel, organizado por la Dirección General de Cultura y Educación de ese municipio. También mañana viernes 23 va a haber un encuentro de jazz en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal en Charlone 1146 a partir de las 8 de la noche con una entrada de 10 pesos. Algunos de los que van a estar presentes son Pablo Brotman con Sergio Pesina y el dúo El Cañazo, un encuentro de jazz en el Teatro Municipal de San Miguel. En un rato retomamos la agenda cultural a nivel regional para compartir de lo que va a estar sucediendo a partir de mañana, viernes, sábado y domingo en los diferentes municipios de aquí de la región. Ahora llegan las noticias de la patria grande de América Latina a través del Contacto Sur y las radios comunitarias nucleadas en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur y seguramente usted ha escuchado la palabra Sucre y se debe estar preguntando cómo va a funcionar esto que se dice es una moneda. Se llama Sucre. ¿Quiénes pueden utilizarla? ¿Qué tipo de transacciones comerciales se podrán realizar? No se mueva de esta primera edición de Aler Contacto Sur porque aquí se lo contamos. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y el Sucre es el sistema único de compensación regional que fue aprobado por los países del ALBA en la última cumbre que se celebró hace algunos días en Bolivia. Hay que tener claro que no se trata de una moneda de papel, amable oyente. No se trata de una moneda de papel que reemplazará a las monedas locales. No. El Sucre es un sistema de pagos virtual entre los bancos centrales de los países que conforman el ALBA. Vamos a escuchar más información en la voz de Jailú Pereda desde la red de Radio Fe y Alegría en Caracas, Venezuela. Adelante. El Sucre comenzó a rodar por América Latina. Este es un cartón que siempre he querido vender. Así es, hermanos del Sur, el sistema unitario de compensación regional Sucre, el cual busca sustituir al dólar en el intercambio comercial de los pueblos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, ya entró en vigencia. Los gobiernos de Venezuela y Bolivia estrenarán el nuevo sistema de compensación de pagos, el mismo que se proyecta como futura moneda común en el bloque. Bolivia anunció la compra de cemento asfáltico por 35 millones de dólares a la empresa estatal Petróleos de Venezuela y la transacción se hará a través del nuevo sistema. Entre tanto, en Venezuela la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la ley aprobatoria del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional. Tratado que, como recordamos, prevé constituir y establecer las directrices generales para el funcionamiento del Sucre como mecanismo de integración y complementación económica, con miras a promover el desarrollo integral de la región latinoamericana y caribeña. Asimismo, se articulará la aplicación de este sistema con los lineamientos establecidos por el Consejo Ministerial de Complementación Económica de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. El Consejo Monetario Regional del Sucre será el máximo organismo de decisión y estará conformado por la Cámara Central de Compensación de Pagos y el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial. También es importante destacar que este mismo miércoles se solicitó a la Comisión de Política Exterior del Parlamento Venezolano elaborar los informes para la segunda discusión. Desde Venezuela, para Aler Contacto Sur, informó Jailú Pereda. Muchas gracias, Jailú, por esa información. No se confunda, amable oyente, en América Latina. El Sucre es un sistema de pagos virtual entre gobiernos que forman parte del ALBA. Venezuela y Bolivia ya empezaron a utilizar este sistema, el Sucre. Y así festejaba ayer Argentina por la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a 4 días de haberse aprobado esta ley. Periodistas, organizaciones sociales y personajes políticos celebraron que exista ya una ley que democratice las comunicaciones. ¿Cómo estuvo la jornada de ayer? Pepe Frutos desde Farco nos dará más información. Adelante, Pepe. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Impresionante la jornada de ayer. La coalición por una radiodifusión democrática celebró la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual con un acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Allí se anunció que la ley tendrá plena vigencia desde el 10 de diciembre, ya que a partir de esa fecha comenzará a funcionar la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el organismo encargado de hacerla cumplir. En el acto hablaron solo la presidenta y nuestro compañero Néstor Buzo, de Radio Encuentro de Viedma, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, de ALER. Así comenzaba su discurso Néstor Buzo, en representación de las radios comunitarias y de las cientos de organizaciones que lucharon por años por la nueva ley en Argentina. Estamos de fiesta. La democracia argentina está de fiesta. Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, profundizamos la democracia. Derrotamos una vez más a la dictadura genocida y también derrotamos al neoliberalismo y su dios el mercado. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada tras un amplio debate, le da un duro golpe a la concentración de medios en pocas manos, ya que establece un límite de 10 licencias por prestador. Hay que recordar que hoy hay algunos grupos como Clarín que concentran más de 200. Además, la ley reserva el 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro. A pesar de la resistencia de las corporaciones mediáticas y de las fuerzas políticas de la derecha, desde el 10 de diciembre de este año va a entrar en plena vigencia. Es lo que queríamos compartir con la audiencia del continente. Es todo desde Farco. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Muchas gracias, compañero Pepe, por esta información y también compartir con la audiencia de América Latina que esta ley de servicios audiovisuales, esta ley de servicios de comunicación audiovisual, es fruto de los esfuerzos de las organizaciones sociales. Lo precisamos porque algunos analistas, entre comillas, en Ecuador, sostienen que esta ley fue propuesta por el gobierno cuando no es así. Fueron 4 años y medio de propuesta e insistencia de las organizaciones sociales para que exista esta ley de comunicación audiovisual. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Y Paraguay también quiere tener una ley que pueda democratizar las comunicaciones. El movimiento de las radios comunitarias se reunió con el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. ¿Cuál fue la intención? Presentar el proyecto de reglamentación de radio y televisión comunitaria. Vamos a escuchar a nuestro compañero Carlos Goncalves, de Fe y Alegría. Maitei, Carlos. Maiteima Eisa, Paola, amigos y amigas de ALER Contacto Sur. En el Paraguay, el movimiento de las radios comunitarias guarda la aprobación de la propuesta de reglamento del servicio de radio y televisión comunitaria. El documento fue presentado a la CONATEL, órgano estatal que regula las telecomunicaciones en el país. Entre otros temas, se busca garantizar el acceso igualitario para la obtención de las autorizaciones o licencias que permitan la prestación de las emisoras y televisión comunitaria. Igualmente, ejercer el derecho a la libertad de expresión e información promoviendo, por ejemplo, la participación comunitaria. Arnaldo Vallejos, de la radio comunitaria Marangatú de Asunción, destacó el documento presentado ante la CONATEL que fue fruto de un amplio debate entre las organizaciones, dijo. Una de las preocupaciones nuestras fue esto del lanzamiento nuevamente de la licitación de las radios comerciales. Algo que nos preocupa, nos va a seguir preocupando, como le dijimos al presidente, cómo es que para las radios comerciales hay frecuencias y para las radios comunitarias no hay siempre en esa contestación. Los medios de comunicaciones públicos se deben a la ciudadanía y son del pueblo, afirmaba en su turno el comunicador José Ignacio López Vigil, estando en el país con el fin de dictar talleres sobre la radio pública y las radios comunitarias. López Vigil sostiene que se necesita urgentemente democratizar las comunicaciones en el Paraguay. Necesitamos con urgencia en Paraguay democratizar las comunicaciones. Finalmente, hacia el sur del Paraguay significó que el principal objetivo de las emisoras populares alternativas refiere a la democratización de las comunicaciones en el Paraguay. Para nosotros lo más importante es el tema de la democratización del espectro radioeléctrico, ¿verdad? Y a partir de allí también en la construcción de ciudadanía, que todas las voces puedan ser escuchadas que todos los sectores puedan participar y en este tema de la construcción de una comunicación más pluralista, más participativa, y en eso estamos. El espectro, las frecuencias de radio y televisión en el Paraguay han estado privatizadas. Los empresarios privados entienden que solamente ellos pueden ocupar las frecuencias de radio y televisión. Y como decía López Vigil, el desarrollo de la comunicación en Paraguay no vendrá de los medios privados, vendrá de los medios públicos y comunitarios bien desarrollados. Así están las cosas por Paraguay. Volvemos a Mesa Central en Quito, Ecuador. Muchas gracias, Carlos, por esa información. Y hay vientos de cambio por democratizar las comunicaciones en América Latina. En Ecuador también hay varias propuestas para presentar una ley de comunicaciones. Y la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, está realizando diversas jornadas para dar conocimiento sobre este tema. En la Semana Mundial para la Paz, recordemos que la mejor de todas las armas para contrarrestar la bomba atómica es la paz. Pensamiento del científico Albert Einstein, quien colaboró por error en el desarrollo de la bomba atómica. No vendas tu patria, no dejes que te engañen, no se encuentra la paz, siendo bombas mortales. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre ya no se puede encontrar. Radio Fe y Alegría, una red educativa en toda Venezuela. Y en Lima, Perú, concluyó ya el Seminario Internacional de la Federación Fe y Alegría. Conclusiones, acuerdos, reflexiones finales. Tito Jiménez, desde la Coordinadora Nacional de Radio, CNR, te escuchamos. Gracias, buenos días. Y en Lima, Perú, el financiamiento y el compromiso social fueron dos de las más importantes conclusiones a las que se arribó en el tercer y último día del Seminario Internacional Expandiendo las Oportunidades Educativas de Calidad en América Latina, que culminó ayer con la visita y la revisión a los centros educativos del programa Fe y Alegría que tiene en la capital peruana. Vamos a escuchar parte de las palabras que expresó el padre Juan Cucarella, máximo representante de Fe y Alegría Perú. Los índices que tenemos de deserción y de repitencia en este momento son tan altos que si logramos bajarlos un par de puntos, vamos a conseguir con esto financiación suficiente para poder financiar esas reformas que necesitamos para la calidad de la educación. Es decir, la calidad de la educación no va a revertir en una educación más cara, sino en una educación más eficiente. Y en palabras del padre Juan Cucarella, los tres días que duró el seminario internacional fueron de reflexión para compartir experiencias de las diferentes naciones latinoamericanas donde se ha aplicado el programa Fe y Alegría y ver la posibilidad de implementar en cada uno de los países que participaron en esta cita. Más de 50 participantes representantes de 18 países compartieron durante tres días de maratónicas jornadas de debate sobre los éxitos y flaquezas de los programas educativos en cada nación, todos con un único objetivo: garantizar el acceso a una educación de calidad en los sectores que nunca la han tenido. En la información desde Lima, Perú, adelante en estudios. Un inmenso abrazo a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, LER, en este 37º aniversario. Adelante, adelante. Necesitamos una información realmente libre e independiente, en función del bien común, no en función de negocios ni intereses particulares. Todo el apoyo, compañeros del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Adelante a leer, a informar, a cumplir esa fundamental función en una democracia y una sociedad, que es la comunicación social libre e independiente. Felicidades. Ya hemos escuchado entonces el saludo del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien participará hoy en el encuentro presidencial y la tercera reunión del Gabinete de Ministros Binacional Perú-Ecuador. Las reuniones del Gabinete de Ministros Binacional Perú-Ecuador son el resultado de la confianza alcanzada por ambos países, que se consolidó a partir de la suscripción de los Acuerdos de Paz de Brasilia del 26 de octubre de 1998, que sellaron la paz definitiva entre Perú y Ecuador y marcaron el inicio de una amplia y fructífera relación bilateral. bilateral en beneficio de sus pueblos. Hoy el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ofrecerá una entrevista a Radio Cutibalú, donde participarán los periodistas de la Coordinadora Nacional de Radio CNR y de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Hora de transmisión de la entrevista, de 1 a 1:30, hora de Ecuador. Repetimos, de 1 a 1:30, hora de Ecuador. Y Aler transmitirá para toda América Latina y el Caribe. Así terminamos, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa, nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén. A las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. actualidad, música, información. El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. ...45 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...se fue rapidísimo, se está yendo rapidísimo... ...esta edición de Encuentro con las Noticias... ...el noticiero de los barrios... ...estábamos escuchando el tema de la chilinga... ...uno de los últimos temas que vamos a estar compartiendo ya... ...sobre, sobre la chilinga justamente... ...es una... ...además de una banda... ...que fusiona una cuestión de percusión con... ...está ahí en la cornisa del rock nacional... y la fusión con música popular, además es una escuela popular de percusión, elaboran shows de percusión y llevan adelante diferentes propuestas que intentan que sean lo más participativa posible también en varias de las puestas en escena de la chilinga. Han tocado con diferentes personalidades en los últimos tiempos, pero particularmente los destaca el compromiso social donde uno se la puede llegar a cruzar. La chilinga ha participado en innumerables propuestas que surgieron sobre todo de organizaciones sociales, movimientos sociales, políticos, derechos humanos, más que shows exclusivamente, lo que tiene que ver con una cuestión quizá más artística. No se han presentado en grandes estadios ni en grandes teatros, pero sí han estado pegaditos al compromiso, como tantos otros artistas populares que hemos compartido aquí en Encuentro con la Noticia, como el Rally Barrenuevo con los campesinos. La chilinga tiene una propuesta que sobre todo generalmente los encuentra en los ámbitos de resistencia cultural, un espacio que mezclan diferentes propuestas. Así que bueno, queríamos compartir, lo trajo Paula Nova, nuestra compañera aquí del área de jóvenes del centro comunitario, y queríamos compartirlo en esta mañana. No está Silvina Vivas porque está haciendo de maestra de ceremonias, pero le vamos a sumar ahora a que nos cuente alguno de los avisos para esta semana al señor Diego Magnetti. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días a toda la audiencia de Encuentro con las Noticias. Tarea harto difícil la de suplantar a nuestra compañera Silvina Vivas. Vamos a ver qué podemos hacer. Algunas propuestas que tienen que ver con lo cultural para este fin de semana y para los próximos días que vienen aquí en la agenda, ¿no?, en los avisos comunitarios de Encuentro con las Noticias. No soy romántica. Yo odio las mascotas. Me cago en el maquillaje. No quiero ser señora de... No. No quiero parir. Que de lo que sos no está en los cuentos. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Propuestas culturales, Dani, para los próximos días. El día 22, o sea, hoy mismo. Hoy jueves, Un novio para mi mujer, una película que se va a estar dando en el ciclo de cine argentino que se está llevando adelante en la Biblioteca del Viso, en la localidad de Del Viso. Esto queda en Gonet 6779, frente a la estación del ferrocarril Belgrano. Hoy se va a estar proyectando Un novio para mi mujer con la de la dirección de Juan Taratuto, con la actuación de Adrián Suar y Valeria Bertuccelli. Me gusta mucho cómo actúa Valeria Bertuccelli. Realmente una actriz excelente, la mujer en la vida real del músico argentino Vicentico, una actriz muy versátil, ¿no? Así que hoy se va a estar dando esta película en la biblioteca ahí de Telviso, frente a la estación del ferrocarril Belgrano. Esto es a partir de las 20:30 horas. Y esta película cierra el ciclo, ¿no? Fueron 8 películas que comenzaron allá a mediados de este año, a partir de junio, julio. Queda una más. Para el primero. No, esta es la última. Usted tiene razón. La última es Un novio para mi mujer. Y estaría cerrando este ciclo de cine que... Fueron 8 proyecciones. Entre ellas, Paisito, El nido vacío, Rancho aparte. La que fue ver usted de Café de los Maestros. Una propuesta bastante interesante, sobre todo para la gente que no tiene la posibilidad económica de ir al cine o que prefiere no ir a estos mega cines que tienen 10.000 salas, que son todas chiquititas, que por ahí ofrecen otro tipo de cosas que no tiene que ver. O sea, uno termina comprando el paquete, ¿no? Sí. El pochoclo, la gaseosa, el ir al lugar. Me duele en los bolsillos pensar en pochoclo. Me duele. Bueno, y además que es, muchas veces es sumamente costoso y la oferta tiene que ver en un 80% con películas Made in Hollywood. Así es. Y estas películas es muy difícil de encontrarlas. Es como difícil de encontrarlas porque duran poco también en la cartelera. Uh-huh. ¿No? Cuando se las estrena duran una semana o dos porque la gente va poco a verlas. No reditúan económicamente a estas grandes salas que a la vez son de capitales extranjeros. Uh-huh. Entonces terminan estando una semana, 10 días en cartelera y no las podemos ver más. Está bueno estos ciclos de cines que rescatan estas películas y a todas aquellas personas que no queremos, no podemos ir al cine o a las grandes cadenas de cine, podemos ir a ocupar estos espacios. El sábado 31 de octubre, Dani, es el cumpleaños de la Casa Municipal de la Cultura de Presidente Derqui. Uh-huh. ¿No? Un centro, una casa de cultura de la cual habitualmente estamos difundiendo todas las actividades que se están desarrollando en este lugar. Esto va a ser a partir de las 19 horas, el sábado 31 de octubre, y habrá una exposición de arte visual y también va a haber un taller de música y danza folclórica. Bien. Así que todos los interesados se pueden dirigir el sábado 31 de octubre a partir de las 19 horas en la Casa de la Cultura de Derqui, que está cumpliendo años. Y nos vamos al cine también porque el 27 de octubre, a partir de las 17:30 horas, ahora es cuando la Revolución Democrática Cultural en Bolivia se va a estar proyectando en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento en el marco de Cine Reencuentro, ¿no? Que están dando una serie de documentales y de largometrajes que tienen que ver con la situación de la revolución campesina, la lucha campesina y la lucha de los pueblos originarios también en todo nuestro continente, no solamente aquí en la Argentina. Entonces, el 27 de octubre, a partir de las 17:30 horas, ahora es cuando la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Con un aditamento particular que es que la producción periodística, la filmación de este documental fue hecha por vecinos y colegas de aquí en la región, entre ellos Fabián Domínguez, ex cronista del Libro La Hoja, igual que Alfredo Sayus, participó también de la producción, las entrevistas y este viaje a conocer la realidad boliviana, entre otros el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de aquí, de General Sarmiento, del ex General Sarmiento, de López Camelo, que forman parte, ellos junto a otros estudiantes de historia y periodistas del espacio del CEIS, el Centro de Estudios Históricos y Sociales, que nuclea justamente periodistas, historiadores, vecinos que participan en este espacio, que estuvieron viajando a Bolivia y que a principio de este año filmaron la situación política, ¿no? en Bolivia. La semana pasada se estuvo proyectando la masacre de Pando, ¿no? Uh-huh. Casualmente hace muy poquito tiempo se estuvo cumpliendo un año de esta masacre donde la oposición a Evo Morales se abalanzó, ¿no?, contra los campesinos y contra los manifestantes, provocando alrededor de 20 muertes, ¿no?, entre líderes campesinos y seguidores de Evo Morales. Dos últimos avisos: se está vacunando en el Centro de Salud de San Atilio hasta el 30 de este mes, varones y mujeres de entre 16 a 39 años de edad contra la rubiola, ¿no? Así que todos los que no se vacunaron pueden pasar por el Centro de Salud del barrio San Atilio. Y también quería decir que los lunes, aquí en la Casita de los Jóvenes, uh-huh, estamos abriendo un ciclo de cine debate también. Así que todos los jóvenes entre 14 y 19 años de edad que quieran darse una vuelta, este lunes, a partir de las 5 de la tarde, estamos proyectando Radio Favela. Bien. Uh-huh. Una película muy linda, ahora tuve la posibilidad de verla. Cuenta la historia, no voy a anticipar en demasiado detalle para que no quemar la película, ¿no? Pero cuenta el proceso de una radio comunitaria. O sea, hay una serie de historias que atraviesan el trabajo periodístico de vecinos de una favela que dan nacimiento a una radio y se encuentran con lo que sería el Confer, pero brasileño, ¿no? Claro. Que los persigue, que los limita, que no lo deja transmitir y los... No voy a contar ni siquiera el resultado, ¿no? Pero está muy interesante las distintas historias que se van tejiendo y cómo... ¿Cuál es la respuesta que la favela toma frente a la posibilidad y a la palabra de algunos vecinos y cuál es la respuesta que toman en el centro. En el centro, bien. Este lunes, entonces, a partir de las 17 horas, en la Casa de los Jóvenes del Centro Comunitario Belén, esto es Managua y Cumaná. Uh-huh. A partir de las 5 de la tarde, todos los jóvenes que quieran acercarse están invitados. Bien, yo tengo dos últimos datos para acercar vinculados a la cuestión cultural del fin de semana. Una, que está la Feria de las Colectividades en Del Viso, sábado y domingo, a partir de las 10 de la mañana y hasta aproximadamente la medianoche. El domingo va a cerrar con espectáculo de fuegos artificiales. Va a estar concretamente la posibilidad de recorrer diferentes, están algunos de provincias argentinas y otro de países, ¿no? Conocer comidas típicas, sus paisajes a través de fotografías, incluso algunas danzas que se van a estar poniendo en el escenario que va a estar nucleando diferentes actividades. Y se va a elegir a la reina de Del Viso también ahí. Bien. En la feria. El mundo en Del Viso es el lema, sábado 24, domingo 25. Y la última tiene que ver con colaborar, o sea, participar de un espectáculo artístico, pero colaborar con la lucha de los vecinos de Pilar, particularmente de los integrantes de la cooperativa La Nueva Banque. Este sábado estarán realizando también un festival a partir del mediodía en el que va a haber circo, o sea, espectáculo circense, teatro, títeres, música, pero lo más importante es que invitan a ir con la sillita, en familia, con el mate bajo el brazo, compartir una jornada y colaborar con estos obreros que hace casi 4 meses están sin trabajar por el abandono de la planta. Así de la patronal es. Y que están esperando ahora que la legislatura de la provincia de Buenos Aires vuelva a tratar la expropiación de la planta para que la puedan gestionar los propios trabajadores. Están porque esperando la firma el gobernador, de... sí, Daniel Scioli, que ayer no vino a Pilar, estamos esperando, Daniel, y que hoy tendría que estar por la tarde en San Miguel, vamos a ver si finalmente viene o no, no puso el gancho, no puso la firma, que era lo que tenía que hacer para que ya estén en este momento produciendo. Exacto, ya tendrían, supuestamente estarían habilitados porque en ambas cámaras de la provincia se votó, o sea, se habilitó la expropiación de la empresa. Y falta que nuestro gobernador bonaerense, el señor Daniel Scioli, ponga la firma para que la nueva cooperativa BAN pueda producir y generar nada más ni nada menos que laburo genuino para sus trabajadores, ¿no? Son cerca de 34 los obreros que están viviendo en este tiempo, en estos 4 meses, gracias a este tipo de festivales o a la solidaridad de vecinos que se acercan con mercadería o que acercan otras comisiones de trabajadores que han acercado inclusive dinero para bueno, poder comprar víveres y mantenerse en la planta. Porque hubo intento también de desalojarlos. De desalojo, sí, completamente. Hubo mucha presión, intereses económicos, ¿no? Más bien. Sí, la verdad que es una lucha que ya lleva mucho tiempo y que, bueno, justamente se puede colaborar este sábado a partir del mediodía. Ya se pueden acercar, va a haber diferentes espectáculos durante toda la jornada y los vecinos que quieran van a poder acercarse y además de disfrutar de circo, teatro, lo que sea, van a poder estar colaborando. Cada cosa que compren en el buffet o pagando el bono de contribución, van a estar colaborando concretamente con los trabajadores y las familias. Y a la vez creo que es un buen momento también, Dani, para interiorizarse acerca de la lucha que llevan adelante estos trabajadores, ¿no? Todas las personas que por ahí estamos un poco ajenas a esta lucha que llevan adelante los obreros de la ex fábrica BAN, ¿no? Acercarse y conocer un poco también de qué se trata, porque en estos tiempos, ¿no? No estamos ajenos a que nos pueda pasar en algún momento a nosotros también, ¿no? Así que bueno, parte de las actividades culturales para este fin de semana y algunas que rozan también la posibilidad de compartir y ser solidario con la lucha de otros vecinos aquí de la región. Así es. Nosotros sentimos una profunda solidaridad por nuestros hermanos de clase y por nuestro pueblo. Bueno, los trabajadores, vamos por la conquista del pan y no nos detenemos a recoger la migaja. En medio de la clase obrera, el que no haya analfabetismo, el criterio de la clase obrera es que todos puedan trabajar y ganar su salario. En medio de la clase obrera, compañeros, bienvenidos al segundo encuentro de Fábricas Ocupadas. Nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa. Y antes de despedirnos, tenemos como todos los días una producción que compartimos desde la Radioteca, un espacio para intercambio de audios de diferentes radios comunitarias de toda América Latina y el mundo. Hay la posibilidad de meterse concretamente en internet y compartir, escuchar y difundir producciones de radios comunitarias, de centros de producciones, de organizaciones sociales que las cuelgan, las comparten a través de esta página. La página web es www.radioteca.net. Y de ahí vamos nosotros buscando y compartiendo diferentes producciones. En este caso queríamos compartir, acercar una producción de un centro de formación ciudadana venezolano que llevaron adelante una pequeña producción bajo el lema Preguntas que hacen la diferencia. Es una sencilla y positiva recomendación acerca de cómo actúa nuestro cerebro de acuerdo a la forma como nos hablamos a nosotros mismos y a las preguntas que nos hacemos. Compartimos entonces una pequeña producción que llega en este caso desde Venezuela. Preguntas que hacen la diferencia. ¿Cuál es la pregunta que te haces cuando te encuentras ante un problema o una situación difícil? Tu cerebro es más poderoso que una sofisticada computadora a tu servicio. Él responde con precisión a la forma como te hablas a ti mismo y a las preguntas que te haces. Si te preguntas, ¿por qué soy siempre tan estúpido? De inmediato tu mente te dará los argumentos que serán una respuesta satisfactoria. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Entonces tu mente te recordará todas las razones para sentirte desafortunado o te enfocará en los aspectos difíciles y desagradables de tu vida. Si en cambio te preguntas, ¿qué hice mal? ¿O cómo hago para no repetir este error? Tu mente te ayudará a encontrar una salida constructiva. Los científicos e investigadores del comportamiento han determinado que las personas que logran mejores resultados se hacen ciertas preguntas ante las situaciones difíciles. Te puedes hacer preguntas que te debiliten o preguntas que te fortalezcan. Si ante un problema eliges alguna o varias de las siguientes preguntas, crearás confusión y emociones dolorosas. Ejemplos de preguntas que debilitan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué hoy tengo tan mala suerte? ¿Por qué a mí todo me sale mal? ¿Por qué le caeré mal a la gente? ¿Por qué a mí nadie me quiere? ¿Por qué a mí nadie me comprende? ¿Por qué a mí me cuesta tanto aprender? ¿Cuánto me durará mi mala suerte? ¿Por qué a mí nunca me toman en cuenta? ¿Por qué no me valoran? ¿O por qué a nadie le importa lo mío? Todas estas son preguntas que te inducen a generalizar o a exagerar lo difícil y sobre todo a desconocer o menospreciar tus cualidades y recursos. Además, notarás cómo las respuestas a estas preguntas te dificultarán la resolución de cualquier problema y, por encima de todo, generarán en ti autocompasión, aislamiento, culpa y resentimiento. Y lo peor de todo, te sentirás sin poder ante esa adversidad específica. Si en cambio eliges hacerte preguntas empoderadas o asertivas, tu mente se enfocará en lo que depende de ti, te ayudará a definir tu problema y tus recursos de una manera más constructiva. Estas preguntas te ayudarán a sentirte más fuerte y optimista, con más control en tus resultados. Ejemplos de preguntas con poder. ¿Cómo puedo salir fortalecido de este problema? ¿Qué hice mal o qué error cometí? ¿Cómo puedo ganarme o acercarme a esta persona tan complicada? ¿Cómo puedo ganar el apoyo hasta de los más renuentes? ¿En qué áreas tengo que prepararme mejor? ¿Qué lección me deja este problema? ¿Cómo hago para no repetir el mismo error? ¿Qué cualidades o recursos tengo que me ayudarán a encontrar una salida? ¿Qué tiene de positivo esta situación? Estimado oyente, te invito a observar el poder de tus preguntas, a estar más consciente de tu propio lenguaje interior y a disfrutar de las diferencias. Nos vamos despidiendo de esta manera de la mañana de la 107.3. Mañana vamos a estar compartiendo la producción de la Escuela Media número 3, Sol de Mayo. Elaboraron una serie de programas que vamos a ir compartiendo semana tras semana aquí en la 107.3. Mañana a las 10 de la mañana será el primer programa que vamos a compartir de este proyecto que llevan adelante en la escuela, alumnos y docentes. Y las siguientes semanas iremos poniendo todas las semanas una producción, un microprograma que van elaborando los alumnos, los docentes, las alumnas de la Escuela Media 3 Sol de Mayo, Barrio Las Casas. Así que mañana la primera entrega a las 10 de la mañana, le avisamos desde hoy, si están escuchando ahí en la escuela, que tengan encendido siempre la radio, pero particularmente mañana a partir de las 10 y a las 2 de la tarde nuevamente vamos a compartir una producción que han estado elaborando. Así que nos vamos a despedir, nos hicimos compañía en la operación técnica de puesta en el aire, Gloria Sandoná, en la producción y bueno, compartiendo parte de lo que sucedía ayer en Pilar, Arele y Samón. Hoy, esta mañana, con los avisos comunitarios estuvo Diego Mainetti. Mi nombre es Daniel Zambrana y la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. Nos vamos a reencontrar mañana entonces a partir de las 9 de la mañana para compartir lo más sobresaliente de la información regional. Te dejamos en la compañía, como todos los días, de los amigos de LT22, Radio La Colifata y Malvinas 2, Arrogancia Argentina. Tenía 32 años y seguí por la prensa discutiendo con compañeros de trabajo, y lo que más me impresionó fue la desesperación del soldado que era abandonado en batalla por los oficiales. Lo que sí, estos soldados que volvían de la guerra volvían con graves traumas psicológicos, tanto que ahora no sé si se les paga el sueldo de oficial, los 1.200 o los 1.800 dólares que se les prometieron. En los trenes veo a veteranos de guerra vendiendo lapiceras. Ahora, la parte económica, me pregunto si fue una guerra económica esta. La guerra por un petróleo que no existe. Sé que ya de la época de Ilía se hablaba que no había nada. No hay un corno, decía Ilía, en las Malvinas. Entonces no fue una guerra económica, fue una guerra de prepotencia argentina. Alguien dijo que el argentino es muy arrogante. Y me parece que sí. En esa época se comportó muy arrogantemente. Con permiso, yo creo que los arrogantes son los ingleses y que los argentinos somos como soy yo, por ejemplo. Una persona que se le vive hablando de preocuparse por los problemas de los demás y que resulta que lo trata como un pobre diablo. Los argentinos no somos arrogantes para nada. Lo único que somos es pobres diablos. Bueno, yo quisiera contestarle a Garcés lo que dijo de la arrogancia, ¿no? Lo que estábamos hablando de la arrogancia. Yo creo que la Argentina es un país pequeño e inmaduro. Y un poco de la falsa arrogancia que tenemos es parte de esa inmadurez. O sea, es una arrogancia que no sirve exclusivamente a nosotros. Y la usamos entre nosotros y lamentablemente cuando salimos al exterior la seguimos usando. Y ahí mostramos que somos incluso un poco más pequeños de la conciencia que tenemos de que lo somos, ¿no?